Un culo cabrón y es una nena buena. Cerró su corazón, sentimientos no le quedan. Y si es pa' bellaquear, no lo hace con cualquiera. Pide beber y pelear la noche entera. Ahora quiere sexo y me parece perfecto. Si quieres que te lo dé, yo te lo presto. Y ahora quiere sexo y me parece perfecto. Nunca te vas a dormir si te lo acuesto. Sube fotos de espalda, sabes que está dura. Buscando travesura, ese cuerpo es de Jim, cuida bien su figura. Fuma más que cultura, qué rico se ve el tatuaje en la cintura. La pantalla en la teta, tiene la combi completa. Hoy vamos a romper la dieta, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Tan bonita y tan seria, hasta que la conocen. Ella se transforma cuando llega a las 12. Tan bonita y tan seria, hasta que la conocen. Y ya no es un misterio que ahora quiere sexo y me parece perfecto. Si quieres que te lo dé, yo te lo presto. Y ahora quiere sexo y me parece perfecto. Nunca te vas a dormir si te lo acuesto. La borracha ya anda con la amiga y quiere un culo nuevo. Tiene un traje corto y si se le sube me la llevo. Cuando se pone de espalda se le marca el gistro. Como rebota la nalga, eso es lo más cabrón que yo he visto. No chingarte cuando salgamos de aquí. Nos parqueamos frente al portón. Tú te trepas encima de mí y amarré sin el cinturón. Un culo cabrón y es una nena buena. Cerró su corazón, sentimientos no le quedan. Y si es pa' bellaquear, no lo hace con cualquiera. Pide beber y pelear la noche entera.